¿Felices? ¿Felices? Fíjese, mire a su alrededor, bájese de su coche de empresa y camine por la calle. Parece feliz, alguien o parecen más bien animales asustados. Mire a la gente sentada en sus cuartos de estar, todos pegados a la tele, escuchando elegantes zombies que hablan de una felicidad que ni siquiera conocen. Conduzca por la ciudad. Verá suciedad, superpoblación. Masas en los grandes almacenes, arriba y abajo como robots en las escaleras mecánicas. Nadie conoce a nadie. Creen que la felicidad está al alcance de su mano, pero es inalcanzable porque ustedes se la armaron. Eso es lo que pasa. Lo saben perfectamente. Circulan y circulan por una noche oscura. Distintos seres vivos en busca de una cura. Unos piensan que con el alcohol esa herida interna supura. Otros la ocultan, devastando su viruta. Otros se sienten mejor llevando una batuta, mandando a la mula a sacar a la basura. No puede ser que a día de hoy se olvidase el ayer y que el idioma mundial hoy sea inglés. Consumimos sin parar y sin preguntar qué sentido tiene tu posición en la sociedad, qué valor mundial tienen las cosas de tu propiedad, sin saber lo que tus actos afectan en el capital. Y qué más da, si sabrás o no sabrás, si ahora a ti la vida te va genial. Y quién más te da, si sobras o si pan duro. Esa es tu libertad, tener al huevo duro como un lujo. Mientras gobiernos y empresan, juegan tu abre que yo empujo. Y así galopan sobre nuestros culos. Vivimos en un mundo de falsedad. La felicidad es un instante, un momento, nada más. Sorpresa, sobresalto. Piensas que así estás llenando algo, comprando una bota y un traje para entrar en el fango. Te conformas no estando en el rango más bajo. Y así los demás te importan un carajo. Y tú sigues bailando en tu falso escenario, con tus falsos comentarios y con tus falsos personajes secundarios. Y todo un mundo como reparto. La vida es todo teatro, eso está claro. Y cada una esconde claro el plato amargo que nos comemos todos a diario. Y no me importa que vea las cosas de color rosado, pero no pienses que todos estamos dentro de ese mundo enmascarado, en que la felicidad es un estado y no la zanahoria que mueve a todos los mismos asnos que siguen y siguen y en el sistema compiten para ser más felices, pero eso les destruye y les desune. Así más compiten y las empresas no se exprimen. ¿Por qué se lo prohíbe? El gobierno, que si no tiran no afloja, o las multitudes no se organizan. Mira, muchos y mucho menos se mojan. El sistema está sumido. La felicidad va siempre enlazada con el consumismo, mientras unos pocos mueven los hilos, hasta que poco a poco nos hayan consumido. Y entonces se olvidará lo establecido, que ya boré, que sale del nío. Pues estaremos todos muy confundidos y no sé qué pasará, si la apocalipsis llegará y la tierra quedará en paz, o si una tercera guerra mundial social pueda estallar. Y no sé qué hacer, pero ahora no puedo parar. Pues no quiero reír, pues no quiero llorar. Sí. Tengo que admitir que algunas de las cosas que estáis diciendo no son ciertas, pero os equivocáis de cabeza de tronco. Yo sigo el juego, pero no he inventado las reglas. Lo que importa no es quién inventó la pistola, sino quién aprieta el gatillo. Manejan cifras, le importa una mierda. Todo este mensaje va pa' aquel que pierda. En esta vida de diseño, date cuenta, es tu cuerpo, tu mente, el dueño. Ya tiene algo que no hay que comprar. Adelante la palabra, el verbo, hay que expresar, comunicar, neuronas de personas activar. Dopaína, segregar amor, comunicación, bonito alrededor. Despierta de tu sueño y si sueñas, cámara de acción. Sé tu propio director, sin corrector pa'l guión. Que la historia no se repita, son las torres y el avión. Dinamita y un camión, explosión entre pueblos. Venganza y dolor, no hay arreglos. Esperanza y valor son los sueños. Todos ciegos, bien armados por los dueños. Humanidad, derruida, sacudida y aturdida. Tu suicida, acabarán contigo o enseguida. Amigo, lucha por esta vida. Hoy por hoy esto es la película. Eso me estimula, eso me articula. Eso me permite a esta sociedad no unirme. Solo sin intentarlo han sabido herirme. Situaciones tontas, torpedo para hundirme. Para hundirte he aprendido a irme. Para verte la mano darte, ponte en pie, suelo firme. Me reafirmé, contigo afirmo, amigo. Lo de sociedad engangrenada, nada se amputó, se desplaza envenenada. Saca el cómputo, superpoblación humana. Más de la mitad marginada, poco desarrollada. Esta taza por hilos manejada, ¿por quién se desarrolló? Eso dicen, prohibición, prohibición al caballero. Las almas maniatadas acabarán en el arroyo, plaguma. urbana excesivamente organizada. Raza maldita, mentirsana no palpita por querer tener poder antes de saber comer. Error clave cometido en el pasado ha sido grave en el ser. Hacia la solución he rehusado, me he detenido, pues vivimos en un mundo de consecuencias. Todo es un fallo, no convivimos, nos unimos, por no hablar de la comunicación. Estamos aislados, charlar de la solución es de colgados. Afirman los atrapados diseñados, son las ovejas del rebaño. Con los pastores me ensaño, avanzo mi dialéctica sin hacerles daño. Avanzo mi ficha ética por la casilla de lo moral, de lo inmoral. ¿Pa' qué llorar? La máquina se está levantando. Nosotros solo somos la avanzadilla, su época está llegando a su fin. Puede rodearse de su puta tecnología, pero hay gente llena de rabia. Niños llenos de rabia que viven en los suburbios y que solo ven películas americanas de acción. Eso por una parte, pero además, las enfermedades mentales aumentan cada día que pasa. Asesinos en serie, personas destrozadas, violencia sin sentido. No pueden aliviarlos con concursos y consumismo. Y los antidepresivos no darán resultado realmente. La gente está harta de este sistema de mierda.